Inconveniente. Inconveniente. Disculpa por el inconveniente, perdón. Digo. Tenemos aquí problemas técnicos con producción. Producción, producción. Pero estamos en la cuenta. Hablándoles de esta serie de doramas basados en mangas, manguas, webtoons o cualquier otro medio gráfico que los haya inspirado. No sé si tengas algo más que agregar respecto a What's Wrong with Secretary Kim, que de hecho no encontramos mucha información. Los dibujitos pues eran en general. Ah, sí, hagan de cuenta que cuando yo estaba viendo este drama, yo suelo spoilearme, si se dice bien, no sé si estoy bien, o si siquiera sí. Si esa acción exista, pero bueno. Yo lo que suelo hacer es irme a grupos en Instagram donde suben las imágenes o previews, estas cosas. Pero en esa ocasión yo me fui a YouTube y efectivamente tiene el manga ahí y te lo va enseñando. Está en inglés, yo lo estaba leyendo en inglés. Y algo que no venía, o quizá una de las mil cosas que a lo mejor no vienen en el drama, es que en el manga de los 9 años y que ya se empiezan a gustar y que bla bla, ella está embarazada. Chan, chan, chan. Plot twist. Pues está embarazada. Perdón. Es que no me avisa y no los voy a poner a tiempo. El caso es que ella está embarazada. En una partecita yo lo escuché. Yo la leí donde le dice a él. Entonces, si bien en el drama aparece un poquito más diferente. Bueno, yo creo que parece muy diferente. Porque el drama él se ve un poquito más gracioso, más chistoso, etcétera. Y en el manga que yo pude apreciar, pues era diferente. En el manga era un poquito más imponente el protagonista, el vicepresidente, y ella era igual, ella sí era así, seguía siendo tierna. Entonces, yo creo que a referencia es como cuando leemos un libro, ¿no? Y vemos la película. A lo mejor vamos a encontrar demasiadas cosas que nos puedan nutrir en el libro a diferencia de la película. Y en este caso es lo mismo, ¿no? Porque hay mangas que todavía continúan y la película dura 1 hora, entonces de acuerdo que no puedes, coincidir 255 capítulos en una película de 1 hora. No se puede, ¿no? No. De hecho, una prueba ahí está Dragon Ball Evolución. Bueno. Entonces yo creo que es muy importante, aparte es fomento a la lectura, ¿no? Yo pienso de eso. Sí, de hecho, pues es, ¿cómo se llama? Como todos los medios, o sea, siempre va a haber cosas que mejora, cosas que no hace mejor, pero a final de cuentas puedes disfrutar toda la experiencia completa mediante los distintos medios que tiene, excepto Evangelion, aléjense de Evangelion. Voy a aprovechar para mandar saludos, ¿les parece? No. Bueno, está bien, sí, ¿no? Los saluditos a todos nuestros queridísimos radioescuchas que nos están escuchando. Que sepan que los queremos mucho. Las distintas plataformas, no tenemos chat, pero sepan que los amamos y queremos. Sí, chicos, bueno, estamos transmitiendo y quiero mandar saludos a Angie Serrano, nuestra linda madrina. Vamos a mandarle un beso a Tronadito, chicos. 1, 2, 3. Besos tronados a Angie Serrano. También tenemos aquí a Nani Narzán. Buenas noches, chicas. Qué bueno que están aquí escuchándonos. Cualquier cosa, aquí nos están compartiendo muchas imágenes, ¿eh? Dispénsenme a mí, acá como decimos acá en mi pequeña ranchito. Están compartiendo muchos dramas japoneses. Evergreen Love. Sinceramente no los he leído. Bueno, no los he visto, pero la verdad suenan muy, muy interesantes. Yo no soy muy fanática de lo japonés. Les admito, estoy como que una capirotada. TVSQ me encanta cuando eran 5 y la mayoría de las canciones eran en japonés, pero este tipo de series o de películas las dejé de ver hace porque no me gustaban, me encantaron más las coreanas, pero bueno. También quiero mandar saludos, no sé si ya mandé saludos a Estefanía Pineda, muchísimas gracias por estar escuchándonos. Hola Estefanía, gracias por escucharnos. Y Nani Marzán, por aquí había escuchado, perdón, había leído a Kat. No sé si todavía está ahí conectada. Lilia Zaragoza. Por ahí se nos está escuchando Corpi Cloud. Los que nos están escuchando por TuneIn, Oli. Y bueno, chicos, algo que agregar acerca de What's Wrong with Secretary Kim. Que está mejor el manga. Aunque me escuche muy otaku diciendo no, yo quiero hablarles de otra adaptación de un manga a dorama. No sabía que tenía adaptación siquiera. Y de hecho es curioso porque estaba buscando las adaptaciones. y me topo con este drama que se llama Liar Game o Juego de la Mentira, que se emitió del 20 de octubre del 2014 al 25 de noviembre del mismo año, que se trata de un drama sobre un juego ficticio llamado Liar Game Tournament, en donde los concursantes son alentados a engañar y mentir. El gran premio para el ganador es 10 billones de wons. Entre los concursantes incluye a Cho Wi-jin, un estafador genio, a Nam Da-jung, un estudiante universitario ingenua que es muy exagerada al ser honesta. Por un giro del destino, ella se involucra en el juego. Y yo lo que comentaba es que me sorprendió mucho esto. ¿Puedes leer qué dice en esa nota del refrigerador, por favor? La voy a quitar porque está muy lejos y no veo. Los dioses también mienten. Live Game. Es la lista de los mangas que quería leer y bajarme, y resulta que casualmente ese Liar Game está adaptado en un dorama. Y no voy a leer la otra porque la letra de mi celular no la entiendo. Ah, no importa realmente. De hecho, creo que tendré problemas para buscar ese también. Bueno, el chiste es que el manga dice que se publicó del 2005 al 2015 en la Weekly Young Jump por Kaitani Shinobu. Para los que no lo sepan, la Weekly Young Jump es otra variante de la línea Jump que tiene Shueisha, que han editado series como Dragon Ball, Naruto, One Piece, Saint Seiya y muchas otras. Fue lanzada en 1979 y es una revista semanal japonesa que publica varios mangas seinen que son para adultos. Se sabe de muchas de las series presentadas contienen violencia intensa y buena cantidad de contenido sexual. Todo lo japonés tiene eso. No es cierto. ¿Cómo no? Todo. Tú no sabes. Ah, bueno, está bien. Perdón. Bueno, el chiste es de que, a diferencia del dorama, aquí dice que el manga es creado por Shinobu Kaitani y narra la historia de Nao Kansaki y Shinichi Akiyama al verse envueltos en Liar Game Tournament, un evento organizado por una misteriosa organización que consiste en una serie de retos entre los participantes que se premia con grandes cantidades de dinero en efectivo. Pero en él, el perdedor asume deudas desorbitadas. El manga cuenta hasta la fecha con 19 volúmenes, lo que significa que sigue publicándose. Pues la diferencia es que al parecer la protagonista es un poco más despistada y pues es que sí, como que leo la sinopsis y está como que todavía más detallado y específico qué hace cada quien, qué hace cada cosa. Y pues obviamente está como que más orientado al público japonés. No sé qué tanto haya cambiado en el drama, pero es una historia que muy interesante, que tengo pendiente de leer. Y pues fue tan interesante que traspasó fronteras y se convirtió en un drama. Tenemos también este otro, Diego, si me ayudas a leer la sinopsis. Full House. Uh-huh. Es basado en el manga Full House de Woon Soo-yeon. El drama Hanji Eun es una aspirante de escritora con una vida tranquila que vive sola en su amada Full House, nombre que le puso su papá a la casa. Sus dos amigos la embarcan de vacaciones a China. En China ella tuvo que pasar de todo para poder regresar a Corea. Y es gracias a un famoso actor llamado Lee Jung-jae que de muy mala gana le ayuda. Al llegar descubre que sus amigos han vendido su casa y que le han robado todos sus ahorros. Y sin imaginarse que el nuevo dueño de Full House es Lee Jung-jae. Oh. Con esos amigos, ¿para qué quiere unos enemigos? ¿Y el manga? Oh, eso sí lo he visto. A el ver. El manga, el manga de Full House está serializado con 16 volúmenes, es un manga que comenzó a publicarse del 2002 al 2007. Ellie, no nuestra Ellie, la protagonista, vive en Full House, la casa que construyó su padre arquitecto antes de fallecer hace unos años. Ella ama el lugar, pero un día la gente viene a echarla, alegando que el lugar ahora pertenece al famoso actor británico, aquí en la primera diferencia, Ryder Byer. Furiosa toma sus guiones que ha trabajado duro en la escritura y deambula tratando de averiguar por qué su casa le fue arrebatada. Mientras camina por la calle evita poco ser atropellada por un automóvil, pero la rueda camina sobre su pie. El dueño del auto resulta ser nada menos que Ryan Byer, y en compensación por el accidente, ella le pide que le devuelva la casa, pero él se niega y decide entrar en un matrimonio por contrato y dividir la casa entre ellos. El manga se refiere a su matrimonio explosivo. Chan, chan, chan. Y cómo se enamoraron a pesar de peleas cataclísmicas y escándalos sucios. Básicamente es Ranma, pero sin artes marciales y cambios de sexo. Por aquí Angie nos comparte algo que tú ya habías visto, ¿no? Tokiwo. Tokiwo Kaeru Shoujo. La chica que saltaba a través del tiempo, basado en el manga del mismo nombre que salió la película en el 2007, 2010, más o menos. Está muy bonita, se trata de una chica que puede saltar a través del tiempo. Qué concreto. Pues, por aquí nos compartían algo también, y la verdad es que yo ya lo vi, así que lo voy a comentar también. Hay dos, voy a irme por partes. Primero vamos a irnos con Skip Beat. Skip Beat es un manga de Yoshiki Nakamura, que se empezó a publicar el 15 de febrero en el 2002. Y se supone que cuenta con 44 volúmenes y más de 255 capítulos. Por aquí dice que se continúa publicando. Entonces, ese se estrenó el anime el 5 de octubre del 2008. Y los estudios encargados de la animación del manga, bueno, Funai Hal Filmmaker, ¿sí, verdad? El caso es que la serie se licenció para Estados Unidos y fue doblada en inglés. Este drama fue interpretado por nada más y nada de menos. Bueno, esta adaptación a live action, o podríamos decirle así, fue interpretada por nada más y nada menos que nuestro querido San Siwon de Suju. Igual aquí estuvo interpretando también a uno de los actores protagonistas, Lee Dong-hae. Papacitos que estuvieran ahí. Hola, nenas. Bueno, el caso es que aquí esta chica, que no estoy muy segura qué era exactamente lo que quería, pero estaba ayudando al personaje del que interpretaba Lee Dong-hae, Bupos-chan, para que él pues pudiera como cumplir sus sueños de ser famoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y descubre que este chico le está coqueteando a su manager, diciéndole que solamente utiliza a Ivy Chen, que ahí protagoniza a Gong-chi. Sí, están medio hardcore estos nombres. Bueno, el caso es que está muy padre, la verdad, véanla. A mí me encantó. ¿Saben por qué? Es que yo veo estas cosas por solo una cosa. Por curiosidad. ¿Saben por qué? Es mera curiosidad, porque me encanta. Aquí, por ejemplo, mezclan los... Bueno, hay una serie de cosas que pasan porque, pues, obviamente es otro idioma en el que está... ¡Ay! ¿Por qué me pegas en mi rodilla? Aquí pasa una serie de eventos en los que Dong-hae y Siwon se ven involucrados debido a la diferencia de idiomas. ¿Está bien? Ya. Bye. ¿De qué vamos a hablar? De otro que se llama Cheese in the Trap. Está basado en el webtoon Cheese in the Trap de Sunki. El drama tuvo un periodo del 4 de enero de 2016 al 1 de marzo de 2016. Hong Seol es una trabajadora a tiempo parcial que decide volver a la universidad después de tomarse un año de receso obligado debido a la pobreza de su familia. Jung Jun, un joven mayor que ella, es guapo, atlético y siempre con buenas calificaciones. Ante todo el mundo, él es una persona muy amable, pero con Hong Seol es todo lo contrario. Pero ¿por qué el cambio tan repentino una vez que Hong Seol vuelve a la universidad? Hay que decir que tuvieron problemas con la autora original del webtoon, debido a que ella les reclamó que la historia final se desvió completamente de lo que ella trataba de comunicar. También existieron reclamos debido a que la historia del drama no reflejaba correctamente al personaje principal, y debido a la gran cantidad de quejas, el staff se disculpó públicamente con la escritora y con los fans el 29 de febrero del 2016. En un comunicado posterior, la cadena también ofreció disculpas por el final del drama, que lo criticaron demasiado. Ah, pues yo lo que le puedo decir es que el drama me gustó mucho. Yo también ya lo vi que también era una adaptación, y la verdad es que quise investigar porque era la primera vez que veía a esa actriz. Esa actriz, si ustedes la conocen, sinceramente, wow, da un cambiazo en cuanto la ves en otros dramas y ni te imaginas que es ella, pero se ve muy bonita. Entonces yo la busqué, qué adaptación tenía. Resulta que esta actriz no quiso continuar por razones, pues, que hubo ahí un cambio a la adaptación del webtoon. También creo que ahí hubo roces con la pues la encargada o la escritora de este webtoon, y como dice Diego, hubo muchísimas críticas por el giro que dio. Entonces esta chica ya no quiso continuar. Hay película también de este, no lo he visto sinceramente, pero supongo que el hecho de que tenga otra actriz, pues debe haber ahí unos roces. Por eso no me he animado a verla. De hecho, yo, este es el segundo webtoon que leo. O sea, yo siempre los leo y así como que flojera. ¿Leíste Chiste de Trap? Estuve leyéndolo ahorita en la mañana, leí como 3 capítulos y me quedé picado, de hecho. Está muy padre. En el manga dice que Cheese in the Trap es una serie de manga del Corea del Sur, escrita e ilustrada por Son Ki. El webtoon se lanzó en el portal de internet Naver Webtoon desde el 2010, y el primer volumen impreso se publicó el 2 de marzo del 2012. Elizabeth. ¿Qué? Si este era publicado en Naver Webtoon y luego después se imprimió, ¿en qué se convirtió? En un manga. Sí. Porque es coreano. Exactamente. Y tengo 10. Exactamente, 10 para la señorita que puso atención. Yeah, gracias. Sí, sí, ustedes, si su webtoon se convierte en algo físico, se convierte en manga. Deberían hacer exámenes de esos en la secundaria y en la preparatoria y en la universidad también. En el Ceneval debería venir. De hecho, aquí nos comparte, voy a nada más intervención rápido, nos está compartiendo, sí, Angie Serrano, ¿cómo se llama? The 100 Love Within Love. Dice que lloró a moco tendido con esa. La verdad no la quiero ver ahora, quiero llorar. Yo vi un litro de lágrimas, pero realmente no sé si esté basada en un manga. Yo, pero lloré también a moco tendido. Participé, creo que en el doblaje de un capítulo. ¿De qué? ¿Cuál capítulo? De un litro de lágrimas. ¿En la de verdad? No, en la de verdad, era un fandoblaje. Ay, voy a buscarlo, tienes que enseñárnoslo, luego se lo compartimos. Sí, eso fue hace un chorro, de hecho, pues fueron así como que 2 incidentales de que... Ikeuchi, ¿cómo estás? ¡Ay, gracias! ¡No! ¡Que nunca lo dijo! ¿Verdad? Es que son hobbies secretos. Bueno, Cheese in the Trap, publicó su primer volumen impreso el 2012, se adaptó en una serie de televisión del mismo nombre, que como les comentó Diego, comenzó a transmitirse el 4 de enero del 2016... Y respecto al manga, es un típico manga de mujeres shoujo, que es para mujeres en Japón. Pero su estilo de dibujo era así como que algo más relajado y caricaturesco, que me terminó de llamar mucho la atención, como que era muy simplificado, pero a la vez daba muy bien la idea. De hecho, como que ahí fue donde pude apreciar más estos espacios que te va dando el manga, o lo que te decía, que es como si lo hubieran dibujado en una esfera o en un rollo de papel. Esto me hizo apreciarlo más, checarlo más. Y los primeros 2-3 capítulos no me enjareto un romance innecesario de la nada. De hecho, como que la chica tiene depresión por algo que le pasó, todavía no sé qué le pasó, no me hagan spoiler. Solo espero que en los próximos capítulos no me ponga un romance innecesario que me aburra. Pues está muy padre, los invito a verlo. Pásense también por el webtoon, por ahí ya vieron que Misael está clavadísimísimo en él. Yo vi el drama, se los recomiendo mucho. La verdad es que me da nostalgia porque me regresó a mis días de universidad. Pero bueno, pues es algo que tenía que pasar. Tenía que entrarme en nostalgia por mis días de universidad. Aquí hay otro que se llama Dr. Jin, que es basado en Jin, un manga japonés de Motoka Murakami, que fue publicado por la Super Jump a partir del 2000 hasta el 2010. El drama tuvo un periodo de emisión del 26 de mayo de 2012 al 12 de agosto de 2012. Jin Hyuk es un neurocirujano, genio con una actitud fría y severa en sus interacciones con otras personas, debido a su búsqueda personal de la perfección. A través de un poder misterioso, Jin Hyuk se encuentra transportado atrás al tiempo 150 años. Comienza el tratamiento de personas allí, pero la falta de implementos y conocimientos médicos rudimentarios de la época lo obliga a buscar nuevas formas para ayudar a los enfermos. A través de este difícil proceso, Jin Hyuk finalmente se convierte en un médico genuino. Oh yeah, what you say. Y respecto al manga... Es un manga seinen japonés, es escrito e ilustrado por Motoka Murakami, como ya había dicho, que apareció en la Super Jump durante su ejecución original del 2000 a 2010. Fue compilada en 20 tankobon por Shueisha y publicada entre el 4 de abril de 2001 y el 4 de febrero de 2011. tan común es como que los tomos recopilatorios. La Super Jump era una publicación bisemanal de manga publicada por Shueisha como parte de la línea de las revistas Jump. Se lanzó en Japón el 20 de diciembre de 1986 publicando varios capítulos de series de manga seinen con periodicidad bimensual. Jin Minakata, un cirujano de cerebro común, tiene un accidente después de su operación con un paciente no identificado y se da cuenta de que ha viajado en el tiempo y ha llegado al final del periodo Edo. A través de un encuentro con varios personajes históricos, Jin establece una pequeña clínica Jin Judo y salva a aquellos que sufren enfermedades y lesiones de sus habilidades médicas. Sí, sí, te fijas, de hecho, como que ahí tuvo la adaptación regional. Aquí el manga nos dice que está en un periodo de Japón antiguo y acá en Corea pues fue en otro periodo distinto, pero básicamente es la misma premisa. Por ahí nos están compartiendo una mención honorífica también, Cielo de Amor, mejor conocida como Koizora. Yo la vi en aquellos tiempos en los que estaba, sí, me hace recordar. Lo recuerdo mucho. La vi cuando estaba en la preparatoria. Sinceramente me encantaban los tonitos que tenían en sus celulares, así como de cajitas musicales, me encantaban. Pero sí, esa historia pues es de drama, tragedia, romance. Y no, la verdad también desconozco si está basada en un manga en especial, pero por ahí estaba leyendo que había un post manga y que se iba modificando después de lo que fue la película. La verdad, sí la recomiendo, esa película está muy bonita, tiene muchas cosas porque ves valores, ves lo importante de la familia, ves lo importante de todas esas cosas y del sufrimiento, y entonces tiene también muy bonitas frases, sobre todo me recuerdo mucho de una frase, cuando le pregunta a Mika a Hiro, ¿cómo le llamaremos? Entonces Hiro le dice book, libro, porque dice que el niño fue concebido en la biblioteca, porque ahí se veían y tenían sus despedidas. Entonces le dice, carrón sinaloense. Después ella le dice, ¿cómo le vas a explicar a tu hijo que se va a llamar Puck? Entonces acá le dice, ah, cierto. Muy interesante, se me quedó muy grabada esa, y cuando le escribí en el pizarrón que sí fue feliz, yo le decía que sí, que sí había sido muy feliz. Y después cuando ya están otra vez unidos, de que fuiste feliz, soy muy feliz. Sinceramente está muy padre, no los quiero spoilear, véanla. Yo me fui por la... bueno, creo que es Koizora. La japonesa, si no me equivoco. Y se los recomiendo, véanla. Chicos, ¿les parece? Vamos a las noticias. ¡Oh, my God! Vamos a irnos a las noticias de la semana con las Misa News. Y regresamos para empezar con el bloque favorito de esta Eli. ¿Me parece? Muy bien. Nos vamos con la noticia. Les agradecemos que estén con nosotros aún los que están aquí. Sean bienvenidos a su sección de noticias semanales. Ahora comienzan las noticias de la tercera semana de enero. Astro anunció que muy pronto iniciará su segunda gira mundial. El 21 de enero, Fantasio Music reveló oficialmente las fechas y lugares de conciertos para su próxima gira, The Second Astro Road Tour Starlight. Luego de iniciar una nueva gira en Seúl en noviembre, Astro llevará al extranjero su gira esta primavera. El grupo primero visitará Taipei para presentarse el 16 de marzo, antes de viajar a Estados Unidos para realizar conciertos en Nueva York, Dallas, Los Ángeles y en San Francisco. JYP Entertainment anuncia su nuevo grupo de chicas, ITZY. El 21 de enero a la medianoche en Corea, JYP Entertainment lanzó una nueva y vibrante película prólogo presentando a su próximo grupo de chicas, ITZY. El grupo está formado por 5 miembros, Yuna, Ryujin, Chaeryeong, Lia y Yeji. JYP Entertainment confirmó a principios de este mes que un nuevo grupo de chicas ya había completado la filmación de su primer video musical. Además de que JYP Entertainment publicó las cuentas oficiales donde se podrá seguir a este grupo de chicas. ¿Y tú? ¿Estás emocionado por este nuevo grupo de chicas? Monsta X anuncia su regreso para febrero. El 20 de enero, representantes de la industria informaron que el grupo se encuentra en las etapas finales de preparación para su álbum. Se ha informado que su regreso será para febrero. Starship Entertainment todavía tiene que comentar sobre los informes. Si se confirma, este próximo regreso será el primer lanzamiento de Monsta X en 4 meses desde el álbum de estudio Are You There en octubre del 2018. Esperemos ansiosos por más noticias sobre su regreso. El grupo BTS lanza una serie de cómics en la web. BTS, en colaboración con Naver Webtoon, ha publicado una serie de cómics sobre el universo de BTS. El webtoon Save Me se sumergirá profundamente en el BTS Universe, que también se ha ilustrado en los videos musicales de The Most Beautiful Moment in Life. Big Hit Entertainment proporcionó las tramas y Lico las adaptó e incorporó en el webtoon. Contará la historia de 7 protagonistas que terminarán por caminos separados. 2 años después, uno de los protagonistas, Seok Jin, regresará de los Estados Unidos y comenzará a buscar a sus viejos amigos. La historia sobre cada protagonista se revelará en el transcurso de 16 episodios. El prólogo y los 2 primeros episodios de Save Me están ahora disponibles y cada episodio se actualizará de manera semanal hasta abril. Lee Teuk de Super Junior no se presentará en SM Town en Chile por problemas de salud. Lee Teuk de Super Junior lamentablemente tuvo que ausentarse el primer día de los conciertos de SM Town en Santiago de Chile debido a problemas de salud. El 19 de enero la agencia de Super Junior Label SJ publicó el aviso que decía lo siguiente. El 19 de enero su agencia publicó un anuncio. El comunicado decía que fue diagnosticado con enteritis en Santiago de Chile y no podría participar debido a que se está tratando en el hospital. Las fans de Super Junior le desean una pronta recuperación. Y estas fueron las noticias. Sigue escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Black suit, black. Oh, it's a bunch of noise.

¡No, Cabo! Presentando a Elizabeth y a Diego como los contendientes perdedores de este segmento. Lord Misael, permítame decirle que voy a ganar. Sí, ajá, ¿y tú y cuántas canciones? Y una canción, y te voy a derrotar. Chicos, yo voy a ganar esta vez, ahora sí, lo presiento. Tengo un sentimiento. Esta noche será grandiosa. Esta noche será grandiosa. Claro que no. Sueña y sueña y mueve sus manitas. Solo se contenta al ir a dormir. Vamos a ganar. Y vamos a ver quién está en la primera opción. Diego. Mi canción es de Ayu. De Ayu. Se llama Cruel Fairy Tale. Vamos a escuchar un paquetito. Paquetito, paquetito. Ya se acabó, no lo escuché, no vale la pena. Y tenemos una segunda opción. Así es, la segunda opción, si la primera no les gustó, la segunda les va a encantar. Que esta canción es la que nos movió el día de hoy al inicio, la que motivó este programa y la que motivó a que se hiciera un manga basado en este grupo de jóvenes muchachos talentosos que las ARMY aman y adoran, que es la canción de Save Me. ¡Póngala, maestro! Ahí va. ¡Mangajin de mozo! ¡Yo he hecho No extrañen a Misael. No vale la pena su canción. La mía sí. ¿Cuál es tu canción según tú? Vamos a escuchar. Yo le voy a apostar esta noche a... ¡Cállate, Misael! Deja de hablar. Es mi momento de brillar. Deja de hablar en mi momento de brillar. Y le voy a apostar a Tiara con Cry Cry. Esta canción de la vieja escuela. Para mí, ¿verdad? Siento que es de la vieja escuela. Escuchémosla un momentico. Ya fue mucho de tu canción, oye, pues si es el knockout, no es la canción que ponga Elizabeth. Es mi momento. Los controles. Es mi momento. Mi hombre tiene dos empleos, no necesito que me estés hablando de esto. Sí. Bueno, Diego, pues me gustaría que nos contaras cuáles fueron tus experiencias, qué sentiste estando de vacaciones y no haber perdido en el knockout durante ese periodo de tiempo. Pues sí perdí la semana pasada. De último momento fue lo peor de todo. ¿Quién ganó? ¿Tú, verdad? Sí, yo, desgraciado. Obviamente. Yo recuerden, les traigo las mejores canciones a ustedes. Los amo, los quiero, las selecciono meticulosamente pensando en ustedes. De hecho, esta canción pues la elegí porque como que fue el que trajeron el cómic a la mesa de estos chicos de BTS. Hizo que ¡pum! Despegara la popularidad de nuevo de esta canción que ya habían hecho anteriormente. El videito muy bonito y todos ahí como si fueran, bueno, son todos amigos, ¿verdad? La semana pasada ahora sí que me tocó sentir lo que siente el Cruz Azul cuando pierde las finales. ¿Por qué lo mencionas? ¿Vas a echar tu mala suerte otra vez hablando de él? No, no, está hablando de la semana pasada. ¿No sabes que por culpa de una persona que se puso la playera del Cruz Azul perdió en México en el Mundial? ¿En cuál? Ay. Este año es el bueno, ¿a no, verdad? Ay, sí, claro. ¿A quién le apuestas? ¿A cuál le apuestas? Yo le apuesto a la Unión Soviética. Pues yo, miren, acabo de obtener mi primer voto, pero no sabré los votos, así que adivinen quién es fanático de Tiara. Alonso. Ay. Domínguez. Y luego lo quemas en público. No, no lo puedo quemar en público porque le encanta Tiara y no se siente avergonzado de eso. Aunque creo que ahorita estaba viendo yo también que, bueno, no, los votos no eran para mí, pero Misael ya tenía dos votos también. Todavía no salen los votos, pero... lo dices por sus acarreados. Porque yo también puedo tener acarreadas. Esas que saltaban de repente y luego, Misael, te amo. Yo también tengo fans que me aman. Yo traigo otra canción aquí para traer a la mesa que dice: estos celos me hacen daño, me enloquecen. Cállate, cállate. Eso no me va a asustar a mí. No, no te creas, Elizabeth. Pues es que es lo bonito de este programa, que esta sección trae a la gente directamente a ver cómo competimos unos con los otros. ¿Cómo? Y principalmente cómo dos de los tres participantes quedan humillados. Duelo a muerte con cuchillos, me están diciendo. ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Qué les parece esto? Vamos a irnos a un bloque largo de canciones. Vamos a poner las canciones que están compitiendo en el chat de WhatsApp. Y recuerden, tienen tres votos, ustedes pueden distribuirlos como quieran. Y aquí mi interventor de la Secretaría de Gobernación, que en este caso es Diego, le va a tocar contabilizar los votos y dar fe de que yo voy a ser la ganadora. No lo creo, pero bueno, es bueno que pienses así. No es bueno que piense y yo pienso que voy a ganar y sé que voy a ganar con mi super canción de Tiara. Esa es la actitud, que a pesar de que sabes que vas a perder, sigues pensando así. Muy ¡cállate! Bien. ¡Cállate! ¡El secreto! ¡Vete para allá, vete para allá, vete para allá! ¡Ay! Pablo Coelho estaría orgulloso. ¡Cállate! ¡Ves mis ojos que te van a quemar! ¡No vas a tener comida china en nada! ¡Vete! ¡Pues vete! Como en los Simpsons, que hacen la fiesta con armas y dejan a Homero afuera. Ay, está bien, vamos a irnos. ¿Qué les parece un bloque largo de pedido? Pues, por favor, Elisa, por aquí, que se ponga violento esto. Mi queridísimísima madrina, perdón, me atoré. Mi queridísima, nuestra queridísima madrina Angie Serrano nos pidió a Suchu, así que vamos a complacerla con Don't Let Me. Y después vamos a irnos con algo de BTS, con Spring Day. Hablando de BTS, ya vamos a poner demasiado, no vamos a necesitar tu canción. Por favor, despídete de esta competencia. Nunca es suficiente de BTS. Se declara ARMY. Quizá. Quizá, muy bien, eso me suena muy sospechoso. Ok, vámonos con esto, chicos. Les agradecemos, sigan con nosotros. Recuerden, tres votos, votan como ustedes quieran. Un voto para mí y un voto para mí. Y los tres para mí. A partir de este momento, ¿verdad? Sí, a partir de este momento se abren las votaciones. Diego, Eli y Misael. Vamos a recordar las canciones. ¿Cuál es tu canción, Diego? Es Cruel Fairy. ¿Sí estás en el chat? La siguiente canción, yo, ¿sí estás en el chat? Le pregunté a Diego, lo siento. La segunda canción y opción, que déjenla para el último, no la tomen en cuenta. Save Me de BTS es una producción de Misael. Ah, no es cierto, es una petición de Misael. Y solo porque no está aquí y lo odio, lo voy a balconear. Fue al baño, por si se lo preguntaban. Fue al baño. ¿Ven por qué no tienen que votar por ella? ¡No voten por ella! ¡Ay, ay, por! ¡Cállate! Ven, hasta ella misma me apoya. No voten por mí. Si van a votar por ella, pásenme su voto también. Que fue al baño. Sí, yo pensé que ya habían regresado al corte comercial. No. Y mi opción, y la mejor que tienen ustedes, chicos, la, recuerden. ¿La última? ¡Cállate! Ahí va. ¡Tía! Con Cry Cry. Oh. ¿Qué? ¿Quiere que le siga poniendo? ¿Qué? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, quita tu mano, aléjalo, Diego. Voten por Diego. ¿Cómo que no voten por mí? Pues es lo mejor que podrían hacer, No, no deben de votar por ti. Silencio. ¡No! Mira, esto es lo que piensan de tu canción. Diego aquí ya me está contando los votos, ¿verdad, Diego? Anótalos, anótalos para que no se nos olviden. Nos vamos con la intervención musical, un bloque largo de pedidos. Empezamos con Super Junior. Chicos, recapaciten, recuerden, está Eli, quiere que voten por ella. Está Misael, voten por él. Están escuchando la sección. Voten por mí. Ah, perdón, habla, Diego. Voten por mí, traduzcan todo lo que dijeron ellos dos por voten por Diego, vamos a perder. Así deben de pensar ustedes igual que yo. Así. No, así no voten. Ok, están escuchando Fanplay por Radio K-Pop México y están en su sección del Knockout. Recuerden, chicos, él también, sabios son. Y nos vamos con esto de Suchu. Recuerden, están en Fanplay por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Bye, bien. Chiquitos. 보고 싶다 이렇게 말하니까 더 보고 싶다 널 사진을 보고 있어도 보고 싶다 너무 야속한 시간 나는 우리 겁니다 이제 얼굴만 보는 것조차 힘들어지니까 여기 넌 또 겨울뿐이야 8월에도 겨울이 와 마음은 시간에 달려가네 홀로 남은 설국 열차 네 손잡고 지금 반대편까지 가 겨울을 끝내봐 그리움들이 얼마나 눈치를 내려야 그 봄날이 올까 허공을 떠드는 채 긴 먼지처럼 작은 먼지처럼 날리는 눈이 나라면 조금 더 빨리 시간조차 미워 우리가 변한 거지 뭐 모두가 그런 거지 뭐 그래 니가 니가 난 떠났지만 단 하루도 널 잊은 적이 없었지 나 솔직히 보고 싶은데 이만 너를 지울게 그게 널 원망하기보단 덜 아프니 이날 불어내본다 연기처럼 하얀 연기처럼 말로는 지운다 해도 사실 난 아직 날 보내지 못하는데 우는 꽃이 떨어져요 또 조금씩 멀어져요 보고 싶다 What's up? 떠나서 말 넌 빛을 밝게 왜 함께 걸어갈래 이 거친 길 넌 나의 태양 넌 나의 등불 내 삶을 밝게 왜 밝게 왜 밝게 왜 넌 나의 태양 넌 나의 등불 어둠을 밝게 왜 밝게 왜 밝게 왜 불빛을 밝게 왜 넌 지금 나를 밝혀 그 빛을 따라가던 출처 이 어둠을 환하게 바꿔 굳게 더 침울을 대셔는 나만의 오션 넌 날 밝히네 hey. 어둠을 밝히 위해 이곳에 가득히 불을 지펴라 두어 버려 버리 wow. 애글애글 타오르는 나의 눈빛에 마음 깊숙이 널 원하고 있어 이 넓디 넓은 지구에 너 없은 전부 지루해 내 삶이여 밝혀줘 넌 나의 등대 어두웠던 내 삶에 넌 빛을 밝게 왜 함께 걸어갈래 이 거친 길 넌 나의 태양 넌 나의 등불 내 삶을 밝게 왜 밝게 왜 밝게 왜 넌 나의 태양 넌 나의 등불 어둠을 밝게 왜 밝게 왜 밝게 왜 불빛을 밝게 왜 전국의 문을 열어라 그늘 찾을래 내 이름을 불러 난 전국의 문을 열어라 그녀 찾을래 내 이름을 불러 난 Let's go all the way 왜 빛을 밝게 왜 어두웠던 내 삶을 넌 빛을 밝게 왜 함께 걸어갈래 거친 길 넌 나의 태양 넌 나의 등불 내 삶을 밝게 왜 밝게 왜 밝게 왜 넌 나의 태양 넌 나의 등불 어둠을 밝게 왜 밝게 왜 밝게 왜 불빛을 밝게 왜 참 이상해 분명 난 너를 너무 사랑했는데 사랑했는데 모두 너에게 맞추고 너 위해 살고 싶었는데 그럴수록 내 맘속에 폭풍을 감당할 수 없게 돼 웃고 있는 가면 속에 진짜 내 모습을 다 드러내 I'm the one I should love In this world 빛나는 나를 소중한 내 영혼에 이제야 깨달아 So I love me 좀 부족해도 너무 아름다운 걸 I'm the one I should love votar por Elizabeth de Sarri. Votar por Elizabeth de Sarri no para la salud. I'm the one that should love 널 보러 가기 때문에 멀어져 있는 동안 너 너무 보고 싶어 continuación un comunicado especial referente a su bienestar. La Organización Mundial de la Salud recomienda las siguientes consideraciones si usted escucha K-pop. Número 1. Si usted puede bailar en ese momento, hágalo. Número 2. Si se sabe la letra de la canción, cántela. Número 3. Si usted escucha a su idol de preferencia, no se contenga y grite cuánto lo ama. Se recomienda una saludable dosis diaria de K-pop que pueda administrar escuchando Radio K-Pop México. Recuerda que puedes escuchar la mejor estación en línea para disfrutar todo lo referente al pop coreano en un solo lugar. Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Se supone que el programa se llamaba... El segmento se llamaba Knockout, no que tenías que hacer un knockout. ¿A dónde vas? Ven para acá. No, espérate, Elizabeth, por favor. No, ya corre. Recuerda escuchar todos los lunes a las 8 pm Fanplay y ser parte de la sección Knockout. Elige tu canción y dale la victoria a tu favorita. Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Chicos, estamos de vuelta en Fanplay. ¿Recuerden quién va ganando? No sé. Necesito que el interventor de la Secretaría de Relaciones diga Kelly. ¿Me suena conocida la persona que va ganando? Misael va ganando. Con aplastantemente 9. Tú, Kenny, llevas 3. Y yo llevo... yo llevo cero. Muy bien, ay, ¿de quién era tu patrocinador? Disculpa. Las galletas rancias de la abuela. Creo que debo de cortar relaciones con ellos, me han traído muy mala suerte. Por ser rancias no ganas, dijo Angie, ¿eh? Ah. Muchísimas gracias a todos por estar votando. ¿Qué? Por BTS, la canción de Save Me, su cómic artístico, hermoso, maravilloso, precioso, fantástico, increíble, bondadoso, amable, sincero. Digo, por ser interventor de la Secretaría de Gobernación. Ay, no te creas, me gustaría que nombraras quiénes fueron los votantes y cómo estuvieron sus votos para que esto... Acuérdense que nuestro voto es libre. Ah, no, no es secreto, ¿verdad? Pero no es libre. No, yo gané. Estefanía le dio 3 votos a Misael. A Estefanía, un besito. Bueno, 3. Angie también le dio 3 votos. 3 besitos para Angie. ¡Ay! Y Nani le dio 3 votos a Misael también. Gracias, gracias. 3 besitos para Nani también. A Elizabeth Alonso le dio 3 votos. Y a mí me dieron las gracias por elegir una canción. Oh. Ay, ¿por qué me dio la wea 2 votos? Me siento tan, tan graciosa. Pero por ahí dice Corpi que te ha fallado. Ella no es ARMY, así que no va a votar por ti. Jamás de los jamás. Esta pura, sí estoy acostumbrado. Pero bueno, vamos a dejar esta última oportunidad para que Corpi emita su voto, que uh-huh, es libre y no secreto. Pero vamos a ver si por lo menos te da a ti el de la... ¿cómo se dice? El de la honra. Que me dé 3 para empatarte. No, de consolación, mejor. Nuestro premio de consolación, nuestro voto de consolación. Catafíxialo, Diego, catafíxialo. No. Mira, puedes elegir tus votos y decir, voy a agarrarlos y voy a mandárselos a Eli. Pero no. Diles que la conejita armonía que voten por... No. Sí. No. Están chantajeando, ¿me pasarías 3 votos y digo la conejita armonía? No, prefiero no escucharme. No, gracias. Deberías de escucharla más tiempo. Pero no. La conejita de armonía es sabia. Vota por mí. No sé qué dar, muchas gracias a todos por haber votado, hacer esta sección cada día más intensa y poderosa. Recuerden que su voto cuenta, a diferencia de... ¡Listo! Gobierno. Las votaciones han dicho que votan por ti, el de la consolación. Mira, Estefanía. Se ríe como yo de ti. ¿Aunque te empaté? No me importa. Yo ¿De qué te ríes? Primero. Casi te gano. Ay, ay. Muy bien, el público ha hablado y el decreto ha sido mi sed. ¿Cómo que esa canción? ¿Qué pasó? Que ya... El pueblo ha hablado, ha emitido su voto democráticamente. Pero ¿por qué pones esa canción? Pon una canción de victoria, alabanzas, de que nosotros ganamos gracias a BTS. ¡Uh! ¡Sí! Pues es todo lo que puedo hacer por ti. Ah, ya. ¡No manches! ¿Qué pasó? Creo que acaban de votar otra vez por ti. ¡No es cierto, Eli! ¡Ah! ¡Yay! Bueno, tengo 6 votos. Pero aún así no es suficiente, Lisa. No me importa. Es como perder, pero perder menos dolorosamente. Por lo menos puedo... No, dice que voto por Eli. Ayu, Diu. Sí, no, ya no va a votar por... Ale no va a votar por Ayu. ¿Qué? No, dice así. Signo es de... Es como enemigo público. Es que no lo había distinguido bien. No, le dieron faltas esperanzas. Pero sí te gané. Ay, me llevo la lagrimita. Bueno, entonces ahora sí, vamos a contabilizar por último ya votos cerrados. ¿Les parece? ¿Lo cierro? Sí, está bien. Cerrados. Ahora sí, vamos a contabilizar los votos. Dime, por favor, digo cómo vamos. Cerramos la votación con 9 votos para Misael. Menos 3 para Elizabeth. No. Quiero que digan mis votos, interventor. 6 votos para Elizabeth y 3 para mí. Muchas gracias, Corpi. Eres genial. Un besote. Por lo cual hemos decretado que qué canción gana. ganó la canción que está revolucionando el mundo con su manga coreano-japonés. Save Me de BTS. Gracias a todos por habernos escuchado, votado, participado. Recuerden que esta sección es suya. Nosotros únicamente somos fieles siervos y lacayos al servicio de sus votaciones. Así es muy, muy, muy, muy reconfortante que tengamos tantos amigos aquí, tanta familia aquí. Vamos, quiero mandar saludos especiales para Ale, para Corpi Cloud, para Nani, para Estefanía Pineda, para Angie Serrano. ¿Quién más andaba por ahí? Pues a todas las personas que también nos escuchan por TuneIn o distintas plataformas, a Roberto Molina que nos estuvo sintonizando a través de distintas plataformas. También Alonso Domínguez que estuvo ahí, él es fiel seguidor de Tiara y mis respetos, me gusta mucho Tiara también. Quiero recordarles que ya pueden encontrar Radio K-Pop México en Amino. Pueden descargar la aplicación con el nombre de Amino K-Pop en español. Una vez que ya la tengan instaladas, ya crean una cuentita y ahí nos buscan como Radio K-Pop México. Ahí van a encontrar cosas como videos, noticias, información relevante. Por el momento el chat, chicos, no está habilitado. Así que durante los programas de nuestros amigos y nuestros DJs, durante esta semana pueden hacer uso del chat en WhatsApp. Por ahí se está proporcionando el enlace en la página de Station para que puedan incorporarse a este chat y aquí hagan los pedidos, se haga el despapalle, se haga el spam, que a mí me encanta, por cierto. Y pues igual nos puedes escuchar por la página oficial de Radio K-Pop México, K-Pop México Oficial. Y nos pueden escuchar también por kpop.es, también está esto, estamos empezando con esto, pero ahí también pueden escucharnos. Hay muchas alternativas, así como TuneIn, ya lo saben, en TuneIn también podemos responder los mensajitos ahí que nos posteen. Entonces, peticiones por TuneIn también, perdón, ahí estuve al pendiente, no había ningún pedido, pero muchos saludos a los que se lo dan por ahí, ¿sí? Amén. Después de esta letanía tan grande, entonces vamos a dejarlos, pues dejamos que finalice esta linda canción de Super Junior con Ahora Te Puedes Marchar, perdón. Y para finalizar vamos a terminar con el ganador, por favor, y que, muchísimas gracias. ¿Por qué no tengo aquí la canción de una victoria? Porque... aunque por ser por ti no debería tenerla, mejor va. Pues no me importa. Puedes contar con esos, los votos que tienes. Sí, ganaste, pues. Ganó Misael. Los esperamos el próximo programa. Cuídense y recuerden escuchar El Tiempo del Corazón, el cual nos esperamos para mandarles canciones muy bonitas. Así es. Por favor, escúchenos todos los jueves. Recuerden, están en Fanplay por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. ¡Hasta pronto! ¡Los amamos! ¡Besos! ¡Los amamos a todos! Come on, 건지 네가 없는 이곳은 위험하잖아. 망가진 내 모습 구해줘 날 난 또 날 잡을 수 없어 수 없어 내 심장 소리 잘 아파 잘못해라 널 부르잖아 이 가만 너좀 속에서 너는 이렇게 빛나니까 그 손을 내밀어줘 save me I need your love before I fall Chim and Shinchou